En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a este nuestro punto de encuentro con las empresas, con las personas, con el contenido, con los recursos humanos en nuestro país. Estamos recorriendo pues distintos puntos de España para vincular personas, empresas y sobre todo conocer cómo están siendo los recursos humanos hoy. En un día complicado de tráfico, complicado de Madrid, ya saben cómo están de tráfico los que nos escuchan fuera de Madrid. Estamos en el corazón de la calle Diego de León, en Madrid, en la sede de DKV Seguros, una de sus mejores sedes corporativas, con Spix también con nosotros. Y saludo en primer lugar a David Girón, que es el director de DKV en Madrid, que nos va a saludar en primer lugar, pues sobre todo dar la bienvenida y agradecimiento por abrir las puertas de hombres y mujeres de recursos humanos a esta hora de la mañana. David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Fran. Por mi parte, lo primero, dar la bienvenida a todos los asistentes. Gracias por venir, insisto. Y que desde DKV estamos encantados que utilicéis nuestras instalaciones para celebrar el programa de hoy, y más con temas tan relevantes, tan importantes, que a todos nos preocupan, como es la gestión de las personas. Así que, Fran, insisto, bienvenidos a todos. Yo creo que vamos a disfrutar de este rato contigo y con todos los asistentes. Y dejo el programa en tus manos. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias a todos los hombres y mujeres de DKV, muy pendientes de los recursos humanos. Es un punto de encuentro, es una vivencia. El otro día charlábamos con la directora de Recursos Humanos de BBVA en España, María Aguirre. La escuchábamos, mejor dicho, y tomábamos bien nota de algunas referencias de los recursos humanos en el año 2018 y también lo que ha sido en 2017. Bueno, queda todavía meses para el cierre del año, pero me hablaban de dos cuestiones que yo tomaba nota, que eran la importancia de las experiencias y la importancia de las emociones en recursos humanos. Sé que hay más cosas, evidentemente, pero es un aspecto importantísimo que yo quisiera hoy, pues con las experiencias, cómo ha cambiado la función, las opiniones de hombres y mujeres de recursos humanos que están hoy con nosotros en esta sede de DKV en la capital de España con Spix. Elena Jiménez, directora de Spix. Qué día, Elena, cuánta alegría me da verte a esta hora de la mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Un placer de compartir mesa con grandes profesionales de la función de recursos humanos. Vamos a ver qué comentarios y qué conclusiones sacamos a lo largo de estos minutos. Enseguida nos van a ofrecer un desayuno, pero lo importante es reflexionar, estar tranquilo y sobre todo relajado en la próxima hora para reflexionar juntos sobre esas experiencias de 2017 de recursos humanos y cómo ha cambiado la función. En el ámbito internacional es muy, muy importante también, y lo hemos tocado en muchas ocasiones en el Foro de Recursos Humanos, la función en el ámbito internacional. El año que viene organizaremos muchas cosas en relación también al ámbito internacional de los recursos humanos, y hoy nos acompaña la opinión también internacional de Maraya, y ahora ya el apellido sé que no lo voy a pronunciar bien, Maraya Nibuenhuey. Maraya, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con mi compañera. Y queremos tu opinión también hoy sobre el ámbito internacional. Y paso enseguida, antes de que nos vayan ofreciendo ese maravilloso café, aquí con DKV, con Spix, con hombres y mujeres de recursos humanos, al que agradezco a todos que estén con nosotros a esta hora de la mañana. Saludo en primer lugar a Luis López, director de Recursos Humanos de Deloitte, que nos acompaña a esta hora de la mañana y que ha dejado muchas cosas para hacer para estar aquí en el Foro de Recursos Humanos. Querido Luis, muy buenos días, bienvenido. Alguna que otra. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Verán ustedes que las opiniones de Luis López son siempre muy interesantes y bienvenidas en el Foro de Recursos Humanos. Concha Lagüela, el equipo de Recursos Humanos, desarrollo de correos, que nos acompaña también. Querida Concha, muchísimas gracias por estar con nosotros en una gran compañía, en un gran equipo de recursos humanos como es el de Correos. Concha, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias, Fran. Y bueno, pues por acordarte de nosotros, acordarte de Correos, que podemos estar aquí compartiendo mesa pues con unos compañeros de este nivel, ¿no? Muchas gracias. O sea, que va a ser una mañana, yo me imagino, que muy, muy entretenida. Nos lo vamos a pasar muy bien. Y lo bueno que tienen todas estas opiniones y reflexiones es que, como yo digo, siempre pueden ser utilizadas también por muchos directores de recursos humanos en estos momentos en el que se están pensando, octubre, noviembre, se están pensando qué hacer el año que viene. Ayer tendríamos ocasión, saludo también desde aquí a David Jiménez, director corporativo de formación de Telefónica, que sé que está escuchando este programa. Teníamos ocasión ayer de visitar Telefónica y de ver los objetivos de formación, el planteamiento, y es realmente apasionante la cultura de las organizaciones y cómo aprendemos también en el foro de recursos humanos, sobre todo hacia dónde se están dirigiendo las compañías en materia de formación de recursos humanos. Tendremos la ocasión de compartir con David Jiménez también algún que otro canal Foro Radio en este compartir contenidos, que es la vocación y el punto de encuentro. Saludo también a esta hora de la mañana a una gran directora de recursos humanos, Laura Vilares, directora de recursos humanos y servicios generales de una compañía SM que cumplís años también, ¿no? Sí. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Un placer estar con vosotros aquí para compartir, bueno, tendencias y sí, efectivamente en SM, que estamos dedicados en el mundo editorial y educativo, cumplimos 80 años, así que es todo un honor también este año festejar nuestro aniversario. Tenía yo ganas de estar contigo ya, ¿eh? Sí, lo habíamos visto, cierto. pero realmente es muy, habernos invitado. Muy interesante. Muchísimas gracias. Las escuelas de negocios presentes también y sobre todo la presencia de escuelas de negocios de primer nivel, como es el IES, que está con nosotros también hoy, y la presencia de María Jesús Viechi, directora de Enfocados del IES. Querida María Jesús, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Fran, con tertulios y todos los radios oyentes. Un placer para mí estar con vosotros en este ratito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por el IES pasan habitualmente muchos directores de recursos humanos y la visión de María Jesús también en esta mesa de trabajo es muy importante. Y se ha incorporado con nosotros también Juan Riquelme, director de recursos humanos de Atento, al cual doy la bienvenida y me alegra mucho que esté con nosotros también, porque Juan también ha dejado muchas cosas por estar hoy en este ratito con nosotros. Juan, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, muchas gracias por invitarme a participar de esta experiencia que no tengo ninguna duda que va a ser maravillosa. Muchísimas gracias. Hablamos de contenidos, de la importancia de los contenidos en recursos humanos y hablamos de esas experiencias en recursos humanos 2017, mesa abierta, para las opiniones, para todos los oyentes y seguidores cada vez más del foro de recursos humanos, ya que está Maraya hoy a nivel internacional, allá donde nos estén escuchando, porque recibimos también muchas opiniones de Latinoamérica, de Europa, y es muy interesante todas estas opiniones. ¿Dónde han estado las claves de las experiencias en recursos humanos 2017, finales de 2017, porque nos queda todavía, insisto, un mes y algo, y cómo han cambiado las funciones de recursos humanos, qué elementos son los fundamentales para el año 2018? Verán ustedes que podemos ser muy generales, pero la tecnología, el Big Data, la digitalización, el talento, la salud, la formación, el compromiso, el bienestar, son cuestiones que se hablan y me da la impresión que hablando el mismo lenguaje, cada compañía tiene una cultura y una forma de aplicar distintos conceptos de recursos humanos. Pero ¿qué es? Iba a decir qué es lo que se va a llevar el año que viene en recursos humanos, pero ¿cómo acabamos 2017? ¿Cuál es vuestra experiencia? Y aquí lo más importante es quién rompe el hielo, porque lo demás va todo ya, pero lo más importante es, en primer lugar, bueno, yo tengo a Laura al lado y por eso le voy a preguntar, desde vuestra experiencia de 80 años de compañía, Laura, ¿cuál es tu visión sobre lo que estamos hablando? Bueno, nosotros estamos inmersos en una transformación digital, sí o sí, porque en el mundo educativo es cierto que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de contenidos hoy está llegando desde muy pequeños, aunque los pequeños van mucho más rápido que los profesores en este mundo, y sí es cierto que esta transformación digital nos está tocando la línea de flotación, así que estamos trabajando ya hace años en dar respuesta a desarrollo de contenidos contenidos en este ámbito y también desde el equipo de Recursos Humanos nos hemos propuesto ser ejemplo en esta transformación digital, así que estamos inmersos también en un proceso de, bueno, de buscar espacios compartidos para poder comunicarnos, desde tratar de utilizar mucho más todo lo que es el Big Data, como dice Fran, que es el análisis de datos para poder trabajar mucho más cercano a las personas, ¿no? Y saber en cada momento qué plantilla tenemos, con qué inquietudes. Hemos también lanzado este año un programa que ha sido muy interesante, que le hemos llamado Comparte tu Día, y entonces hemos intercambiado los profesionales entre las áreas, hemos pedido a cada área que abra sus puertas para estar pegado cada uno en el día a día trabajando y que podamos también entender qué hace el vecino, ¿no? Que muchas veces decimos, uy, ¿cuántos son? Y qué están haciendo, ¿no? Y entonces esto nos ayudó también a generar muchos proyectos compartidos y sinergias que, la verdad es que es un programa muy agradecido, hemos merecido un premio por ello este año a través de Capital Humano. Y decíamos que con esfuerzo, sí, desde el equipo y de tender puentes, pero no con un esfuerzo tan grande y ni siquiera a nivel de costes, ha sido un programa que nos ha permitido mucho intercambiar experiencias en el día a día, en el puesto de trabajo, ¿no? Y tu presencia, Laura, también como, bueno, una mujer cualificada en materia de recursos humanos, muy presente también en asociaciones, en presencia, que a mí me encanta, sobre todo viendo el histórico de las incorporaciones de la mujer también al lugar de dirección, a los consejos de dirección, que cada vez son más, pero me encanta que haya muchísimas mujeres en los consejos de dirección, y tú estás presente en todos los áreas de conocimiento, ¿no? Sí. Que podéis, ¿no? En este caso. Sí, bueno, yo pertenezco además a una asociación que hemos fundado, un grupo de mujeres, como dice Fran, nos hemos unido ya hace unos años, estoy como socia fundadora de EGECOM. EGECOM es una asociación de mujeres y también de hombres. Tenemos hombres como socios que se dedican a todo lo que tiene que ver con, bueno, con tratar de facilitar el talento sin género. Y ahí estamos llevando a cabo algunas acciones desde el Comité de Desarrollo y Formación y de Mentoring. Estamos haciendo cross-mentoring entre empresas y estamos también llevando varios programas para, bueno, también facilitar y tender puentes entre las empresas y favorecer la diversidad en los consejos de dirección, en los equipos directivos. Sabéis que en España aún nuestra presencia a nivel de mujeres es aún pequeña, estamos en un nivel del 13% en los comités de dirección y un 7% en los consejos de dirección y apostamos por la diversidad. Así que desde ahí también estamos haciendo algunas acciones altruistas. Pero... Muy bien, primeras opiniones de Laura Vilares como directora de Recursos Humanos y Servicios Generales de DSM. Luis López, como director de Recursos Humanos y estoy siguiendo ya la línea de la mesa, director de Recursos Humanos de Deloitte, pues imagínense, Deloitte, una de las grandes compañías en nuestro país de consultoría y sobre todo muy cercano al mundo de los recursos humanos y con gran experiencia. ¿Cuál es tu primera visión que nos puedes aportar, Luis? Yo creo que tenemos que volver un poco a lo básico, ¿no? ¿Cuál es el reto que se enfrenta a los recursos humanos? Pues atraer a los mejores, y ahora vamos a ver quiénes son los mejores, desarrollar a nuestros profesionales y fidelizarlos o lograr ese engagement con el proyecto de la empresa. Y eso yo creo que podría ser aplicable a cualquiera de las organizaciones que estamos aquí. A la hora de definir cuáles son los mejores, cómo puedo atraer a los mejores, fundamental, creo yo, y lo señalaba Laura, es estamos inmersos en un cambio global y en muchos de los sectores pasa por lo digital, con lo cual algunos de los conocimientos, o actitudes o preparación que tienen que tener estas nuevas incorporaciones a la empresa van a ser distintas a lo que tradicionalmente estábamos atrayendo, ¿no? Hablo con carácter general. A la hora de desarrollar a nuestra gente, yo creo que el reto fundamental está en sacar el mayor partido a nuestras personas, pero sobre todo a través de la convivencia de generaciones, ¿no? Se habla mucho de la generación millennial, de la generación Z, pero no olvidemos que por ahora, al menos, la mayoría de las organizaciones están siendo dirigidas por profesionales de otra generación que tienen que sacar lo mejor de sí, de estas nuevas generaciones de jóvenes con otras inquietudes, con otras expectativas y con otro tipo de conocimientos que van a ser básicos en el futuro más inmediato, ¿no? Y al mismo tiempo que puedan cambiar y puedan adquirir esas nuevas habilidades o esos nuevos conocimientos para adaptarse a lo que vaya a venir, que va a venir y va a cambiar. Y, por último, en esa parte, si queréis, más de fidelización, yo hablaría de cómo lograr el compromiso, cómo lograr el verdadero motivación para que el proyecto de la organización sea un proyecto tuyo o que el proyecto de los empleados, de los profesionales, sea a su vez el proyecto de la organización. Yo sobre esto, Luis, de compromiso, estoy oyendo, iba a decir, no lo mismo que siempre, pero en otro tono. Este año, y sobre todo estoy hablando de generar ambientes de trabajo para ser más feliz en continente y en contenido, me refiero. Se habla otro lenguaje, estamos más preocupados. El mundo de la salud, que se acerca mucho, lo saludable a los recursos humanos. ¿Qué código crees que va a predominar el año que viene en este sentido? Yo creo que las nuevas generaciones, y eso es lo que nos están enseñando a los que tenemos un poquito más de juventud acumulada, lo que nos están enseñando es que el trabajo es muy importante, pero no es lo único. Y que el hecho de poder disfrutar día a día, de poder aprender día a día, de poder disfrutar de tu familia, de tus amigos, de tus aficiones, es tan importante para tener una buena salud mental, que luego eso hace que seamos mucho más efectivos, mucho más eficientes, mucho más comprometidos con el día a día nuestro en el trabajo. Y lo que yo creo que está más o menos claro es que si tú estás bien a nivel profesional, eso influye en estar bien a nivel personal, a nivel familiar, y si tú estás bien a nivel personal familiar, también influye en que puedas ser mucho más valioso, aportes mucho más valor en tu entorno profesional. Me parece importantísimo esta reflexión. Concha la Abuela, desde Correos, en el gran conocimiento que tiene Concha, sobre todo en el ámbito del desarrollo, incluso también de la formación, de los recursos humanos, ¿cuál es tu aportación sobre esas experiencias en recursos humanos 2017 y cómo ha cambiado la función a lo largo de todos los últimos años? Concha. Muy bien, Fran, muchas gracias. Vamos a ver, yo, según oía hablar a Laura y oí hablar aquí a mi compañero, hay muchas cosas, lógicamente, que vamos a hablar en esta mesa y que vamos a tener en común. Pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros quizás le vamos a poner el sello de la organización en la que estamos, ¿no? Nuestra experiencia. Yo, a nivel de Correos, que es una joven empresa de 300 años, yo con aquello de que estamos celebrando años, pues nosotros el año pasado celebramos nuestro 300 aniversario, y digo joven porque estamos aprendiendo. Es decir, yo creo que es una cuestión de adaptación. Si no nos hubiéramos ido adaptando a todos los cambios que la sociedad nos ha demandado, no estaríamos aquí. Y ahora tenemos grandes retos, ¿no? Y los grandes retos es adaptarnos a esos. Lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, ¿no? Cómo el hecho de pasar a un nuevo producto, como es el tema de la paquetería, como es el tema del e-commerce, hace que estemos ahí y no solamente, y una empresa como nosotros, que es de mano de obra, que es de la última milla, que es de personas, pues cómo no nos van a afectar los grandes retos a nosotros, ¿no? Entonces yo diría que si pudiera, hemos hablado de diversidad, para nosotros es un reto, hemos trabajado, estamos trabajando en el tema de la diversidad, diversidad de género, como decía Laura, pero también diversidad generacional. Nosotros somos una empresa madura y creo que todas las empresas maduras, dentro de la madurez, tenemos ese problema de que, no por primera vez, porque yo creo que eso se ha dado, pero sí que ahora nos vamos a encontrar con que muchas generaciones muy diferentes están conviviendo. Tenemos los mismos líderes, los mismos jefes, y a todos no les podemos dar lo mismo. Se ha pasado ya la época del café con leche. Y entonces, no solamente es que no le puedes dar lo mismo, sino que cada uno tiene que estar motivado. ¿Por qué? Porque el señor que tiene ahora 50 años, no le quedan 10 años para jubilarse. Yo creo que no sabe ni lo que le queda para jubilarse. Y el jovencito que acaba de llegar ya ni piensa en eso, ¿no? Pero ¿cómo haces que esos equipos funcionen y funcionen bien? ¿Y cómo haces que ese chico que llega con el piercing, con las rastas y demás, encaje en una empresa y en una estructura que es muy clásica, ¿no? ¿Y cómo haces que esté motivado y cómo haces que entre los dos haya transferencia de conocimiento, trabajen y se lleven bien? ¿No? Entonces nosotros, luego si me da tiempo, os contaré una experiencia que hemos tenido en este sentido que nos ha funcionado dentro del ámbito de la digitalización y creemos que puede ser una salida, está todavía en plan piloto, pero bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces en ese tema, el tema del talento que habéis comentado, bueno, pues para nosotros el tema de talento es un reto total. ¿Por qué? Porque hay escasez de talento, pero del talento que queremos todos y que el talento que además es minoritario, ¿eh? Entonces todos estamos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como empresa, pues vestirnos, ser una novia atractiva, ¿no? Y no solamente que vengan, sino retenerles y que sea interesante el desarrollo y lo que le podemos ofrecer. Porque las nuevas generaciones, ojo, si no están a gusto, si no están contentos y su adiós muy buenas. No, sí, sí. No hay ningún tipo de compromiso, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese es otro de los grandes retos que tenemos, y más una empresa como nosotros, que lo que es el tema a nivel retributivo nos viene impuesto. Ahí no podemos jugar. No. Tenemos que maravillarnos de otra manera para retener eso, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que también hay toda una serie de cuestiones como, por ejemplo, los nuevos modelos formativos. Oiga usted, los departamentos tradicionales de formación ya no dan respuesta a las necesidades del aquí y ahora. El chaval joven que viene, no le metas en un curso tradicional y tal, porque se aburre y se va. Entonces, ahí tendremos que dar otra respuesta, los entornos individuales de aprendizaje, la digitalización, el buscarte la vida. Yo creo que el enfoque también, sobre todo en las plantillas más maduras o donde yo creo que tenemos ahí que hacer una labor también muy importante, todos los departamentos de recursos humanos, es decirle, yo creo que estamos acostumbrados a una posición reactiva dentro de la empresa, oiga, que me den los programas de desarrollo, que me den los cursos. No, no. Usted es el responsable de su programa de desarrollo y usted es el responsable de buscarse los cursos que más adecuan a su desarrollo, ¿no? En ese sentido, y luego ya me callo dentro de… Ya me callo porque yo… Es impresionante las cosas que nos puede contar Concha, ¿eh? Ya me callo. Estamos en DKV, yo creo que otro problema también, y que has comentado tú, ¿no? Otro reto es, oye, tenemos que propiciar entornos saludables y entornos inclusivos. Y ya con esto yo diría que para empezar… Pues anoto temas que luego vamos a potenciar. Más opiniones de interesantísimos directores de recursos humanos, en este caso de Juan Riquelme, director de una gran compañía de recursos humanos de Atento en España. Juan, tu primera opinión sobre esto. Pues yo así de una manera un poco abstracta sobre lo que hemos hecho en el último año y sobre hacia dónde vamos. Yo creo que básicamente yo creo que el tema es algo que se ha comentado mucho sobre la función de recursos humanos, pero que yo creo que hay que seguir profundizando en ello, y es su condición de socio estratégico de negocio. Yo creo que el director de recursos humanos tiene que ser un director general o un CEO de la casa, pero con una technicality de cómo se transforma la gestión de cómo apoya la gestión de personas a la consecución de los objetivos de la casa, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahora mismo estamos en un proceso de transformación digital que estamos escribiendo, que no sabemos incluso dónde viene, y eso tenemos que trasladarlo también a la gestión de personas. Y después, esa condición de socio estratégico creo que incluye una parte que a veces nos cuesta la función, porque que es realmente darle protagonismo a los jefes en la gestión de sus personas. Y nosotros quedarnos un poco en el lado como asesores, porque en definitiva nosotros somos especialistas, pero creo que no debemos ser los ejecutores. Y eso es algo que también lo decimos mucho, pero en la práctica creo que lo hacemos menos de lo que lo decimos, ¿no? Entonces, yo al final yo todo eso creo que se sintetiza en nuestra condición de socio estratégico, y es una forma de concretar esa condición de socio estratégico. Interesantísimo, Juan. María Jesús Biechi, tus primeras opiniones, dado que, bueno, por el IES, una de las grandes escuelas de negocios en nuestro país, en Europa, bueno, pues no paran de… Bueno, allí nos encontramos también con este modelo también de diálogos, de charla con directores de recursos humanos. ¿Y qué te cuentan, qué percibes y, sobre todo, cuál es tu visión? Vale, pues mira, yo un poco a raíz de lo que decía Luis del cambio global y de esta transformación, yo creo que ya hemos pasado como varios años en los que hablábamos solamente de digitalización tecnológica, y ahora ya estamos dándonos cuenta de que esta transformación implica una transformación cultural en las empresas y una transformación de las personas que tienen que llevar a cabo esa digitalización. Entonces, esto sobre todo implica que son los directivos, porque son los ejecutores de este cambio en la empresa, los primeros que tienen que cambiar. Entonces, a nosotros, por un lado, nos vienen muchos directivos buscando una formación porque ellos perciben o son conscientes de que tienen que hacer este cambio de chip, pero no tienen el know-how nuevo. Y, por otro lado, vienen departamentos de recursos humanos que, desde una forma más corporativa, más cultural, quieren imbuir a sus directivos de este cambio, ¿no? Entonces, yo, bueno, hay un profesor, que es Javier Zamora, que es de Haití, ¿no? que sobre todo nos intenta explicar que sobre todo el IES lo que quiere hacer con los directivos es, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Ayudar a pensar, pero con esta digitalización y esta transformación tiene como que contestar cada directivo a tres preguntas, ¿no? Uno, ¿por qué este cambio? No solamente digital, sino cultural, transformación. ¿Por qué este cambio? Y luego creérselo, porque muchas veces sí, pero que conmigo no vaya, ¿no? Que es un poco. Luego, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y ponerse a escribir, porque al fin y al cabo esto no va de hablar, va ya de ejecutar. O ejecutamos o España se queda detrás. Entonces, y luego, ¿cómo lo cambio? ¿No? O sea, ¿cómo hago que este cambio se explicite en mi empresa, en mi departamento, en mi producto? Entonces, todo esto implica pues, un salir de la forma de confort, pensar, desarrollar competencias digitales que, bueno, pues, que todavía los directivos pues, estamos ahora pedaleando. Hay algunas empresas muy grandes que ya van en la rueda y, hombre, España es un país de pymes y estamos todavía ahí con estas ganas de querer implementar esta transformación, pero que requiere, sobre todo, el cambio personal y de actitud del directivo. Qué interesante en este punto de encuentro de estos diálogos aquí en DKV con XPIX también. Elena Jiménez, directora de XPIX. Bueno, nos vemos, iba a decir todos los días, entiéndanme, es decir, en el entorno del mundo de los recursos humanos con muchos directivos, Elena, de recursos humanos. Tú también vas teniendo una visión muy amplia de todo lo que estamos hablando. ¿Cuál es tu reflexión de la conversación, de vuestros clientes, de una compañía como la vuestra? Pues mira, nosotros a principios de año sacamos una infografía con los que pensamos que iban a ser los retos para este año 2017. Y yo he estado tomando buena nota de lo que han dicho mis compañeros de mesa. Y es verdad que se repite, bueno, la idea de cambio y transformación es recurrente, ¿no? Estamos en un momento de cambio y transformación. Pero luego voy a tratar de hacer un resumen de esos puntos que nosotros marcamos y que se han puesto sobre la mesa. Hay cambios en cómo la organización se dirige al empleado, un cambio en la relación. Eso afecta a la comunicación interna, eso quizá no se ha nombrado, al employer branding y a la marca como empleador y también a la marca como empleado. Ahora los propios empleados son los embajadores de la organización y eso hemos de tenerlo en cuenta y hemos de trabajarlo. A veces venden más los propios empleados que la casa. Se ha hablado también de Big Data y analítica, Laura lo ha mencionado, la diversidad generacional. Se ha nombrado también mucho. Convivimos gente de diferentes edades, cada uno con unas necesidades diferentes también. Y luego, en cuanto a ese cambio de organización tradicional, decimos a una red de equipos. Ahora trabajamos con organizaciones matriciales que no solo conviven diferentes generaciones, diferentes puestos, porque también se ha puesto sobre la mesa el hecho de que se trabajaban en equipos diferentes, Laura lo ha mencionado, sino también equipos internacionales. A mí me gustaría poner sobre la mesa, porque hasta ahora no se ha dicho, el tema internacional. Estamos en un momento de expansión, todo el mundo compite con todo el mundo y hemos de pensar no en local, sino en internacional. Y ahí hemos de trabajar con equipos de diferentes países, diferentes culturas y desde la función de recursos humanos se ha de ser el catalizador o el facilitador de la comunicación entre esos equipos. Y quería también poner sobre la mesa un pequeño titular acerca del informe sobre el estado del capital humano que publicó el Foro Económico Mundial este mes de septiembre y habla de la diferencia enorme que hay entre los sistemas educativos y lo que demanda el mercado de trabajo. Creo que eso lo hemos de tener en cuenta. El hecho de que la formación que reciben los alumnos, no solo en España, sino a nivel internacional, no es la que las organizaciones demandan y se genera un gap, un decalaje que es necesario cubrir y eso hemos de tenerlo en cuenta. Bueno, está usted pensando o estás pensando, el director de recursos humanos de distintas compañías, en qué hacer el año que viene, 2018. Bueno, pues escuchando este podcast, si no estás en directo, a través del www.fororecursoshumanos.com, puedes reflexionar qué es el objetivo de estos encuentros con profesionales de recursos humanos? Claro, reflexionar en España, reflexionar a nivel internacional, en Latinoamérica, donde nos estén escuchando. Hoy tenemos la suerte de contar con la responsable internacional de comunicación, con Maraya, y se ha mencionado The Speaks, y se ha mencionado el tema del ámbito internacional. Cerramos contigo y luego tertulia abierta sobre distintos temas para ir desayunando aquí tranquilamente y opinando ya sin tener que preguntarle a nadie. Ahí sois vosotros los que fundamentalmente vais a intervenir. ¿Cuál es tu experiencia y sobre todo tu opinión, Maraya? Pues coincido con todas las opiniones que están aquí en la mesa hoy. A nivel internacional veo, basándome en varios informes también de Deloitte, que es una empresa grande que también se dedica a generar o coger, coleccionar opiniones de todos los grandes directivos de recursos humanos, que hay un informe que se llama las top tendencias en Human Capital Trends. Eso es un informe que hacen todos los años, es algo anual, y veo que sí que, desde mi punto de vista, que hay cambios o hay diferencias entre regiones en Europa, hay diferencias entre Europa, Estados Unidos, APAC, región, pero al final creo que estamos moviéndonos a la misma tendencia. Es el cambio, es un reto, el cambio de la organización en sí, en la empresa en sí, no solamente la gente. Tenemos que ser más flexibles, tenemos que organizarnos en torno de un equipo virtual, no solamente internacional, sino también flexible. Tenemos que organizar nuestro trabajo de forma flexible. Estamos también en Speaks trabajando de un sitio de forma virtual, colaborando con otros compañeros. Es otro gran reto que creo que me gustaría añadir a la mesa. Muy bien, pero ustedes saben que esto se acaba dentro de un ratito, ¿no? Quiero decir, podemos seguir desayunando, pero está programado para una hora y cuarto nuestra charla de diálogo, de contenido, a través de este portal especializado de www.fororecursoshumanos.com. Por eso siempre estamos en las empresas y podemos luego charlar un ratito, pero ahora está el... no quisiera yo seguir preguntando, sino reflexionar abiertos para que cada uno... Se ha hablado de diversidad, de ámbito internacional, de comunicación interna, de gestión del compromiso, cuestiones vitales. Pero si tuviéramos que decir qué va a prevalecer... Pregunta, reflexión, para que cada uno, ¿qué va a prevalecer el año que viene en los planes de los directores de recursos humanos? ¿Qué dirían ustedes? Claro, Concha decía antes, cada cultura, cada compañía es cada compañía, ¿no? Evidentemente, pero si tuviéramos que dar alguna pista a los colegas directores de recursos humanos de por dónde van a ir las reflexiones para el año que viene en los planes de acción de recursos humanos, ¿qué tendrían que decir? Micrófono abierto, tertulia abierta en el foro de recursos humanos en Internet. Juan, por ejemplo, te estoy mirando. Pues yo te estaba escuchando y estaba pensando que yo cada vez que oigo hablar sobre el tema, a todo el mundo le oigo siempre transformación digital, transformación digital, transformación digital. Es como ¿no? el martillo pilón, pum, pum, pum. Y yo creo que además es algo que todos hablamos y que como estamos construyendo tampoco sabemos exactamente qué es, ¿no? Nosotros el acercamiento que estamos haciendo... Es precisamente un poco consistente en eso, ¿no? En formarnos, sobre todo los que venimos del mundo baby boomer, del mundo analógico, formarnos, entender bien cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas y en función de eso arbitrar eso como una solución para que seamos capaces de adaptar cada uno en nuestro caso nuestra empresa y cada uno el suyo o su negocio, a la evolución y la transformación digital. Yo creo que no hay, y además me parece que además todo el mundo coincide, ¿no? O sea, no hay una receta sobre cómo se aborda esa transformación digital, es algo que es muy abierto y me parece que o al menos nosotros hemos pensado que la vía mejor era pues eso, que seamos, que los que no somos digitales, sino que nos transformemos, que a lo mejor no es tan posible, pero por lo menos que aprendamos, conozcamos y comprendamos el mundo digital, ¿no? Y en función de eso, pues seremos capaces de aportar mucho más, ¿no? Yo un poco por ayudarte, ¿no?, a concretar, pues en el IES pues tenemos incluso en las comidas entre profesores y directo ya ves este tema. Y al final, un día, pues haciendo un… ¿Cuáles son los rasgos que debe de tener hoy el nuevo directivo, ¿no?, que esté preparado para esta transformación digital, ¿no? Y eran cinco, ¿no? Uno, clarísimo, estar centrado en el cliente. O sea, ya se acabó el producto, se acabó el proceso. O sea, si no estás centrado en el cliente, pierdes la rueda, porque alguien vendrá y esto. Luego, tiene que tener una actitud de curiosidad, que es verdad que eso implica una creatividad, un desarrollo diferente a la forma de pensar, que hasta ahora no ha sido necesario en los directivos, ¿no? Tiene que tener una apertura al cambio y sentir de una forma sana la presión de la novedad, de la inmediatez, ¿no? Porque también hoy está claro que esa velocidad a la que va todo, pues también nosotros la tenemos que vivir, pero la tenemos que saber llevar. No, no puede ser una presión de que todo va rápido, ¿no? O sea, tenemos que convivir con esa inmediatez. Y luego, clarísimamente, creo que lo ha dicho antes Elena, ¿no?, es la superación del individualismo. O sea, yo creo que el directivo hoy solo, pues no, vamos, es un anuncio de un suicidio inmediato, porque los espacios colaborativos, el trabajar y sacar lo mejor de los millennials, el trabajar y sacar lo mejor de los directivos seniors que tienen una zona oculta que hay que sabérsela hacer ver, que es este desarrollo de la creatividad. Yo creo que todo esto son rasgos que pueden ayudar a que esa transformación ayude a las empresas. No sé. Por compartir en… Laura en, de SM, y así nos identifican. Sí, muy bien. Por compartir en SM, estamos en esta transformación, estamos también en un paso de cambio de plan estratégico y en nuestro plan de actuación de cara al año que viene, lo que más nos aprieta el zapato tiene que ver con la transformación de convertirnos en una empresa de producto, muy centrada en el producto, a una empresa de servicios educativos, ¿no?, en nuestro entorno. Esto implica un cambio también en los perfiles y en las competencias, y desde nuestro rol de recursos humanos, efectivamente, ahí lo que más vamos a trabajar es en esta formación de estas nuevas competencias, pero no solo con formación al uso, sino con formación en la práctica, ¿no? Y en esto es el gran reto de ir andando mientras vamos cambiando las ruedas. Y ahí tenemos muchas acciones planteadas. Es cierto que la transformación ya es parte de nuestro día a día, ya no es una meta, sino que es el camino. Y en esta transformación yo creo que para SM fundamentalmente está en esta transformación también cultural, que va totalmente mediatizado por lo digital, pero no es solo lo digital, ¿no? Y esto que salió en la mesa, ¿no?, en generar entornos de trabajo colaborativos, y por eso os comentaba este proyecto que nos resultó muy interesante, porque en el día a día podían saber qué significaba otro puesto de trabajo y se incorporaban las reuniones que esa persona tenía, y lo hacíamos en una dinámica en donde tratábamos de generar entornos colaborativos, ¿no? Y ahí también quiero comentaros un proyecto en el que estamos participando como empresa, como SM, pero lo estamos haciendo con otras empresas. Ya es nuestra segunda edición y la estamos finalizando. Es un proyecto que hemos abierto a través de la Fundación Transforma España, compartiendo talento, así le llamamos, ¿no? Y estamos intercambiando nuestros profesionales. Yo te envío a mi gerente de marketing y tú me envías al tuyo, y a la vez les ayudamos con una mentorización, tienen programas de shadowing. La verdad es que os invito, inclusive a los que queráis, porque vamos a lanzar la tercera edición, sumaros a esta iniciativa. Correos la hemos incorporado el año pasado, pero bueno, a último momento estabais en un proceso también de transformación muy grande y no habéis podido participar. Estamos, bueno, diferentes empresas de diferentes sectores, y está siendo muy rico porque nos está ayudando a desarrollar a nuestros profesionales, abriendo la mirada hacia otras empresas y en definitiva luego veis que hay mucho en común en estas buenas prácticas que se comparten, ¿no? En determinados roles. Lo estamos haciendo a todo nivel, a los roles comerciales, los roles de staff, los roles de negocio y está siendo muy rico. Yo creo que es hacia donde también tenemos que ir en el mundo, ¿no? En contribuir a la sociedad y abrirnos y ahí va lo que tú decías en los directivos, el tema del individualismo y esto de poder aportar lo que uno hace, compartirlo y enriquecerse de lo que otros hacen, creo que es uno de los mejores desarrollos para los profesionales, ¿no? Ya los cursos no nos dan tanta apertura como mirar qué están haciendo otros en otras empresas y en otros entornos. Y creo que bueno, todas estas acciones que podemos ir lanzando y que nos podemos ir comprometiendo y participando nos están ayudando también a crecer internamente. Porque bueno, esto de cambiar en esta transformación también de producto a servicio, tenemos que dejar de mirarnos y poner el cliente en el centro. Y ahí hay mucho reto, ¿no? Yo creo que para el año que viene lo que va a estar en la agenda de todas las empresas va a ser la palabra cambio. Cambio y la velocidad del cambio. Y quien se quede quieto se va a quedar fuera. Y lo comentaba... Lo comentaba María Jesús, pero es lo que nos va a tocar vivir. Y en ese cambio, lo que vamos a necesitar son gestores del cambio para, como decía Laura, ¿no? Tenemos que seguir pedaleando y cambiar de bicicleta en marcha para no caernos, ¿no? Y ahí lo que vamos a necesitar son líderes más allá de los gestores que a lo mejor en épocas de más calma, de más bonanza, se necesitan. Y ese líder necesariamente tiene que ser un líder disruptivo, precisamente porque no vale hacer las cosas de siempre como se han hecho siempre. Y ahí metemos todo, ahí metemos la transformación digital, ahí metemos el poner el cliente, obviamente, en el centro, ahí ponemos que en ese cambio las personas no siempre van a reaccionar igual y, por lo tanto, tendremos que tener líderes que acompañen a esas personas. Ahí tenemos entornos colaborativos mucho más amplios a lo que es el propio entorno de la organización, como también comentaba ahora Laura, y es fijarse no solo en el cliente, no solo en los empleados, no solo en los accionistas, sino también en la sociedad, en el competidor, en el regulador, en la prensa, en todo lo que te rodea para que al final tu propuesta sea una propuesta de valor integral. Quien sea capaz de gestionar, de liderar ese cambio, estará en una posición mucho más ventajosa que sus competidores. Concha, hablabas también antes de una experiencia que está desarrollando Correos muy interesante. En ese sentido yo soy... Pégate al micro y así te oyen vale. Todos los seguidores. Vale, gracias. Según os oí hablar, yo estaba pensando en una cuestión, es decir, puede ser el gran momento de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué mejor sponsor? Si somos expertos en gestión del cambio, ¿qué mejor sponsor, ¿no?, para la organización que este momento? Puede ser nuestro momento, que siempre estamos ahí un poco acomplejados, ¿no? Pues puede ser el momento de la dirección. Cuando estaba comentando Laura en cuanto a entornos colaborativos de trabajo, que era lo que os comentaba antes, Correos tradicionalmente se ha enganchado al tema, por ejemplo, fuimos pioneros en el tema de la formación e-learning, tenemos una plataforma que tiene, bueno, pues pasan por ella el año pasado más de 90.000 empleados, lógicamente ahora estamos en torno a unos 52.000 empleados, quiere decir que los empleados solo en e-learning hacen más de un curso por empleado, es decir, que esa transformación sí que la tenemos. Lo que pasa es que yo creo que, claro, que en una empresa, o lo que decíamos antes, nuestras culturas, nuestras posibilidades son diferentes. Entonces, ¿cómo haces para digitalizar? Y que lo decía antes Juan, ¿cómo haces para digitalizar? Cada uno nos tenemos que, ¿cómo me las maravillaría yo, ¿no?, dentro de nuestra organización? Una organización tan grande que lleva a la última milla, ¿cómo llego ahí, no? Entonces, para nosotros pensamos en los entornos colaborativos de trabajo. Los entornos colaborativos de trabajo que nosotros, hoy por hoy, están dentro de la organización, pero en unos entornos como pueden ser los rurales. Fijaros qué gente tan dispersa, unos perfiles que no son nada digitales y llevamos a cabo una experiencia en entornos colaborativos de trabajo en distintas, en lo que es negocio, rurales, en lo que es aspectos o áreas un poquito, si queréis, más burocráticas, finanzas, y en aspectos que también hemos hablado aquí, que es el tema de la comunicación. Yo creo que el gran reto de las organizaciones, de las big organizaciones como las nuestras, es la comunicación interna, ¿no? El romper esas barreras, que lo habéis dicho, otro de los grandes retos, ¿no? Y nos ha sorprendido en el hecho de cómo en esos entornos colaborativos de trabajo hemos vivido en vivo y en directo como generaciones mayores, porque claro, nosotros tenemos fundamentalmente unas edades medias que están entre 47 y 48 años, cómo se han metido en el tema, cómo han trabajado con gente joven y cómo en el tema, en un tema tan básico como el tema de productos, qué productos pueden vender los rurales y cómo se puede potenciar esa venta de productos en una comunidad que se ha establecido de venta de productos, pues han incrementado las ventas en un 20%. Eso es, yo creo que es. Y cuando hablas de tantos porcientos al negocio, el negocio escucha y el negocio habla. Y estamos trabajando ahora en, bueno, pues estas que son, por así decirlo, como microexperiencias, ir progresivamente llevándolas al resto de la organización. Bien, es cierto que para todo esto necesitas un equipo directivo y yo puedo decir que ahora mismo el equipo directivo de Correos está por la labor y nos está apoyando, pero eso es básico, ¿no? Y los primeros que tienen que dar ejemplo son ellos y lo están dando en este sentido. Elena. Sobre los retos para el año que viene, me quedo con la frase que ha dicho Luis, ¿no? Líderes más allá de gestores. Yo creo que uno de los retos es gestionar ese cambio vinculado a la cultura de la organización y también el asegurar la atracción y retención de ese personal clave. ¿Cómo nos quedamos con los mejores? Sobre todo cuando nuestra organización es un escaparate. Vuelvo a la idea del employer branding. Ahora ya cualquiera puede saber qué pasa en mi organización. Hay páginas web como Glassdoor que permiten saber qué se cuece dentro de una casa y entonces estamos en todo momento en el punto de mira, ¿no? Entonces eso, desde la función de recursos humanos, hemos de ser ejemplo, que también se ha puesto sobre la mesa, para atraer a los mejores. En el caso de Speaks somos una organización internacional, la sede está en Múnich, estamos pues en 8 países, aunque trabajamos en más de 80, entonces para nosotros es fundamental el contar con entornos colaborativos. Contamos con la ventaja de que somos una organización digital, nos dedicamos a mejorar la comunicación en las organizaciones, mejorando las habilidades lingüísticas y de comunicación. Pues trabajamos los idiomas en nuestra plataforma, es decir, tenemos mucho hecho, no somos una organización con tanta solera quizá como Correos, ¿no? 300 años son muchos años. Pero bueno, tenemos más de 25 años de experiencia en idiomas, que no es poco, pero los hemos ido adaptando. Nuestra organización empezó vendiendo CDs y ahora tenemos todo en la nube. Somos una empresa que vende servicios. No vendemos cursos, vendemos servicios. Nosotros esa transformación ya la hemos hecho, pero aún así tenemos muchos retos, porque trabajamos, Maraya está aquí ahora, pero en cualquier momento a través de Yammer, como herramienta colaborativa, que trabajamos todos los días con Yammer, con SharePoint, nuestro CRM es Dynamics, todo es público y transparente, pero aún así seguimos teniendo retos. De hecho, nuestra Speaks Academy se encarga de formar internamente para que todos contemos con las mejores herramientas. Porque es que si no estamos perdidos. Lo decía María Jesús, hay mucho cambio, hay que ser ágiles, hay que ser rápidos. Y si todos los colaboradores, toda la gente que estamos en Speaks, no trabajamos para ofrecer lo mejor a nuestros clientes, estamos fuera. Uh-huh. Y bueno, la verdad que nosotros somos afortunados porque tratamos de estar en lo último, pero aún así el reto existe, ¿no? Y tenemos que vivir con esa presión que decía María Jesús. Bueno, pues experiencias 2017, cómo ha cambiado la función. Nos quedan unos minutos. Yo no me resisto a preguntarle a David Girón, como director de DKV, que nos está dando un estupendo desayuno. Además, tenemos estoy viendo el bizcocho desde aquí y ya me está. Pero bueno, enseguida lo vamos a probar. Hombres y mujeres muy profesionales. Quiero recordar que acaba de salir el informe Merco y hay muchas compañías, por ejemplo, que están en esta mesa, que están incluidas dentro de ese prestigio, como es el caso también de Deloitte, de DKV, del IES, de algunas compañías más. Y la salud, David, de eso sabes. La salud, últimamente, y le preguntaba a directores de recursos humanos en enero de este año, ya me decían: está muy bien el compromiso, está muy bien la diversidad, está muy bien el cambio, pero la salud está jugando un papel importante. Queremos ya no empresas saludables, sino equipos sanos para que puedan desarrollar bien su función. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de todo lo que he escuchado aquí, rodeado de tanto talento. Y cuando mi hijo me pregunta, papá, ¿tú en qué trabajas? Pues en mi tarjeta no pone director de recursos humanos, por tanto no he participado en la mesa. Pero yo le contesto y le digo que gestiono personas. Porque en el fondo yo creo que, como decíais, casi todos los puestos de dirección tienen que gestionar personas. Me han encantado muchas cosas que he escuchado. Algunas de las que me he anotado es adaptación al cambio, un cambio que ya ha llegado, un cambio que es constante. Y luego me ha gustado muchísimo lo que has comentado de un cambio que nos lo tenemos que creer todos, qué debemos de cambiar y cómo debemos de cambiarlo. Me ha gustado también mucho lo que ha dicho Luis sobre la felicidad. Si no somos felices en nuestro trabajo y en nuestra vida personal, al final va a redundar negativamente en ambas partes. También ha habido cosas muy importantes, como ha comentado Laura, sobre la diversidad, atraer y retener el talento. Para nosotros en DKV eso es vital, porque nosotros siempre decimos que nosotros no vendemos seguros, y lo digo de verdad. Lo dice la compañía, pero lo digo yo en primera persona, no vendemos seguros. Vendemos fomentar un ambiente saludable dentro de las empresas. Lo que decías tú hace un momento, Fran. Y ese ambiente saludable que redunde en el día a día, que lo perciban, que los empleados vean que la compañía se está preocupando no por darnos un beneficio social en un momento dado, que muchas veces va en función del presupuesto de la empresa de cada año, sino que se está preocupando por nuestra salud, porque seamos felices dentro de nuestro ámbito laboral. Y eso precisamente hará que podamos retener el talento. Porque al final siempre decimos de retener a las personas, retener a las personas que nos interesan y a las personas que aportan cosas positivas a la organización. Por tanto, no me quiero tampoco enrollar mucho, pero decir que encantado de que hayas estado aquí y que hemos visto cosas interesantísimas. Muy bien, pues por poner el punto y seguido, porque ahora continuamos, pero en los próximos días en el Foro de Recursos Humanos pues veremos desglosado todas estas opiniones con las imágenes de nuestros invitados. Pero si tuviéramos que hacer sobre sintonía de fondo este final de nuestros diálogos de hoy en DKV con Speaks, en esta mañana en Madrid, digo Madrid porque estamos en otros lugares de España también, empezando por Laura y prácticamente acabando con María Jesús Bietchi de Lies, en esta mesa que verán nuestros seguidores y que ya habrán visto a través de Twitter, que está que no para. Bueno, ¿dónde ponemos el reto para el 2017? Siendo muy en síntesis, os pido, y muy a modo titulares para ir finalizando. Laura, desde la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de SM. Yo creo que, por resumir lo que he comentado, el reto está en transformarnos y también vivir la cultura que se transforma en las empresas, porque estamos en cambio permanente, que era lo que decía recién David, ¿no? Y esto hay que acompañarlo. Y por retomar un tema de liderazgo, es cierto que, y esto nos pasa en todas las empresas, quien mueve fundamentalmente a todos los equipos tiene que ver con los líderes, ¿no? Entonces, nuestro reto está trabajar fundamentalmente a nivel de líderes para que eso luego tenga capilaridad en la empresa. Muchas gracias, Laura, y saludos a todos los hombres y mujeres que están viviendo esos 80 años de SM con mucha cultura. Y con mucho orgullo. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, desde Deloitte, como director de Recursos Humanos. Me ha quitado el titular, Laura. Yo creo que el reto está en que desde Recursos Humanos podamos acompañar, fomentar, desarrollar, apoyar a los líderes que harán posible ese cambio. Y los líderes son aquellas personas que generan buenas emociones, que nos ayudan a movernos. Muchas gracias, Luis, y saludo también a todos los hombres y mujeres de Deloitte esta mañana. En correos, Concha la abuela, tu opinión, tu cierre. Pues yo me sumo a lo que han dicho aquí mis compañeros. Yo creo que nuestra función como recursos humanos va a ser acompañar a la organización, acompañar a los líderes, acompañar a la organización en los retos que tiene encima de la mesa, ¿no? Y el cambio, y como decíais, ¿no? Sobre todo en ayudarla a que sea mucho más ágil y más flexible para poder acometer estos cambios. Muchas gracias, Concha, y saludos también a todos los hombres y mujeres profesionales de numerosos en el Departamento de Recursos Humanos de Correos. Juan, desde Atento, tu opinión y tu cierre. Pues yo creo que, coincidiendo bastante con el resto, creo que nuestra principal aportación de valor es acompañar a nuestras organizaciones en la transformación y en el cambio, sea digital o no, y en un cambio centrado en el cliente y basado en un liderazgo disruptivo más allá de la gestión. Juan Riquelme, director de Recursos Humanos de Atento, que nos encontramos en distintos ambientes de Recursos Humanos durante toda la semana y me agrada mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, rapidísimamente, Maraya, tu visión internacional, tu cierre sobre lo que has escuchado, y Elena desde Speak, y cerramos con el IS, con María Jesús Biechi. Adelante, Maraya. Pues fomentar un cambio de flexibilidad, aportar... Que tenemos que cambiar y fomentar flexibilidad, agilidad. Poco que añadir a lo que se ha expuesto sobre la mesa, si he de decir un titular: adiós organización internacional o la red de equipos. Muy bien, pues me gusta ese titular. Por cierto, Maraya, nos tenemos que ir a Múnich con todo el equipo a hacer allí el programa. Encantada. Muy bien, muchas gracias. María Jesús Biechi, desde LIS. Como directora de Enfocados, punto y seguido, pues tú cierras. Yo creo que el reto de los recursos humanos está sobre todo en encontrar y fomentar aquellos directivos que sean capaces de imaginar el cambio. Porque la palabra imaginar implica mucho, mucho más. Y realmente un directivo, si hoy en día no imagina, no ve el mañana de su empresa. Muy bien, David, muchísimas gracias a DKV por estar con nosotros, a todo el equipo de DKV, como director en Madrid, a todos los responsables de grandes cuentas de DKV que nos acompañan junto a Speaks también por distintos lugares de España en este modelo de conocimiento, de reflexión, en la que, bueno, independientemente de todas las cosas que tiene el foro, los lunes en Capital Radio, nuestro espacio de radio convencional, luego tenemos también muchísimas actividades para los próximos el próximo año, donde cumplimos 15 años el foro de recursos humanos, y anunciamos también una experiencia muy interesante que vamos a desarrollar con Speaks, que es las webinars con profesionales de recursos humanos que nos van a acompañar en distintos lugares. Vamos a someterle, permítame la expresión, someterle a preguntas muy interesantes a esos directores de recursos humanos, y en un momento le pueden contestar cualquiera, desde cualquier lugar del mundo, ¿no, Elena? Yo creo que es una experiencia que va a ser muy interesante. Desde luego, Fran, tenemos que facilitar la comunicación por todo el mundo, en cualquier momento y lugar, y un formato webinar creo que es el ideal para poder compartir experiencias con todo el mundo. Pues no paramos de inventar cosas de... Como yo es que tomo nota de lo que me decís, cambio, gestión y todo, pues el primero tiene que ser el foro de recursos humanos. Muchísimas gracias a todos. Sé que hay muchísimo contenido hoy, mañana, jueves también, de recursos humanos en la capital de España, y por eso yo agradezco especialmente a todas las personas que nos han acompañado: David Girón, Elena Jiménez, Maraya desde el ámbito internacional de Speaks, a Laura Vilares desde SM, a Luis López de Deloitte, a Juan Riquelme de Vocento, a Concha la Abuela desde Correos, y a María Jesús Biechi desde el IES. Toda la labor junto a Roberto Martín desde Marketing de Speaks, Javier González Camacho desde La Técnica, todas las personas que están tuiteando. Yo me quedo con Concha, yo no sé hacer casi nada solo ya. Ya nos acompañan muchísimas personas, a las cuales agradezco este trabajo. Y el foro continúa. Todos estos contenidos a través de las redes sociales, a través de un informe que tendremos muy rápido en las próximas horas, para que puedan compartir. Y utilizo esa expresión, a través de las redes sociales, todos estos contenidos en un espacio especializado del foro de recursos del foro de recursos humanos, pensado para directores de recursos humanos y para hombres y mujeres de dirección. Desde la calle Diego de León, en Madrid, desde la sede de DKV, muy buenos días a todos. En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas.